A ver, hablo de mí, de nosotros. Desde el domingo 15 de marzo tenemos nuestra pequeña pyme familiar cerrada. Devolvimos las señas, no tuvimos más ingresos, pero los impuestos patronales y las exigencias del sindicato de hoteleros las tuvimos que garpar. El famoso 931 y las sobrecargas de UTGRA. Todo esto más la luz, los impuestos municipales, el comercio, etc. Ahora va a venir mayo. Hay que pagar todo de nuevo, más los sueldos de los empleados. ¿Con qué ingreso? Me pregunto. No hablo de comida, ni de ropa. No hablo de gas, que todos sabemos lo caro que es en nuestro pueblo el gas envasado. Nunca llegó el gas natural. Pongo de ejemplo nuestro pequeño comercio, que se replicará este ejemplo en cientos de miles de situaciones iguales. A ver, vos que estás escuchando y tal vez tenga algo parecido. Sería importante charlar un rato con Claudio Lozano. Está por ahí seguramente en el teléfono. Claudio es actualmente uno de los directores del Banco Nación. Así que bueno, estamos complicados, Claudio. No, estamos mal, estamos sí, muy mal. Sí, sí, sí. No, estamos muy mal. Sí. Veníamos de una situación muy complicada. Sí. Y sin haber podido comenzar un proceso mínimo de recuperación. Sí. De un país que ha sido devastado en términos sociales, por un lado. Sí. Y que está devastado también en términos económicos. Sí. En ese contexto aparece esta situación, sí, que es un fenómeno muy singular, porque es una situación en donde al mismo tiempo se desploman los ingresos que conforman fundamentalmente la demanda, sí, en el mercado, y al mismo tiempo se desploma la oferta. Claro, pero yo, viste, a veces pienso un poquito y digo, nosotros estábamos ya hundidos antes de que apareciese este virus. Sí, por eso digo, veníamos mal. Sí. Estábamos en una situación de absoluta fragilidad. Sí. En una economía en recesión, sino que no había comenzado a recuperarse. Uf, sí. Devastada socialmente, con un 40% de personas bajo la línea de pobreza. Claro. Con más de la mitad en situación de informalidad. Claro. Con un segmento pyme fuertemente golpeado. Mm. Y en ese contexto aparece esto, que tiene además la particularidad de que te pone de alguna manera cerca del colapso, porque sí, de un día para el otro se dejan de generar ingresos, se deja de cobrar, se cae la demanda y al mismo tiempo se desploma la oferta. Sí. Y lo que hay acá es una decisión, por lo menos un conjunto de decisiones gubernamentales que, si bien van tratando de reconocer el problema y tratando de garantizar asistencia para contener y que la cosa no se caiga, obviamente los años de neoliberalismo, el grado de fragmentación del aparato estatal, sí, las dificultades para hacerlo funcionar y demás, hacen que incluso hasta las mejores definiciones que el gobierno ha tenido ni siquiera lleguen con la contundencia, ni con la celeridad, ni con la definición que tendrían que llegar. Sí. Eso está pasando tanto con el tema. Digo, si hay un tema clave en este punto, sí, es las decisiones del gobierno en materia de asistencia financiera a las pymes, en donde claramente ha puesto a disposición de los bancos mecanismos para poder financiar a una tasa realmente barata respecto a las vigentes hasta el último tiempo en la Argentina, y concretamente los bancos no lo hacen. Concretamente sobre todo los grandes bancos privados, sí, claro, los bancos públicos que vienen de haber sido fuertemente cascoteados por la gestión anterior y que estaban en un proceso de reconstrucción y saneamiento, son los únicos que están de alguna manera poniendo en marcha ese tipo de créditos, pero los bancos privados nada que ver. Y además, bueno, también muchas de las cosas que vos mencionabas sí. requieren de una asistencia que va más allá de lo financiero, que no se resuelve con una deuda. Claro, claro. Y que tiene que ver, por ejemplo, con este programa de asistencia financiera al trabajo y la producción que ha puesto en marcha el gobierno a través del Ministerio de la Producción y que se supone que tiene que llegar garantizando la posibilidad de posponer los vencimientos impositivos hasta un 95%, que sí. tiene que poder garantizar subsidios para sostener los salarios de los trabajadores de la pequeña y la mediana empresa. Sí. Digo, hay distintas líneas de ayuda, tanto por vía de la AFIP, como por vía del Ministerio de la Producción, como por vía de los bancos públicos, que están hoy puestas sobre la mesa y que hay que activarlas, en mi opinión, sí. Con mucha mayor rapidez y con mucha mayor decisión que lo que se lo viene haciendo hasta ahora. Sí, ahora Claudio, perdón, sí. Vos sos consciente, yo te estoy escuchando y la verdad que voy entendiendo despacio algunas cuestiones, pero vos sos consciente que la gente no está entendiendo con claridad qué es lo que está pasando en materia de economía en nuestro país. No sé si existe alguien que naturalmente esté entendiendo qué es lo que nos está pasando. Es que lo que ocurre es que a la situación que teníamos, que era una situación compleja en sí, materia económica, sí. por lo que hablábamos antes, se agrega sí. este fenómeno de una cuarentena que en realidad en la práctica implica directamente que hay actividades en una proporción muy significativa de la vida económica del país sí. que directamente se paralizan. Sí, sí, eso no hay duda. Entonces digo, por eso digo que es una situación muy especial, porque de hecho, para hacerlo más claro, no es un fenómeno argentino, digamos. Sí. Hoy prácticamente casi la mitad de la población del planeta está en cuarentena. Ajá, ajá. Y esto implica que si vos tenés la gente en cuarentena, lo que no tenés es quien mueva el proceso productivo. Sí, empeora la situación si no tenemos una fecha o una especie de deadline o una fecha que nos indique que, bueno, esto va a ir mejorando. La verdad es que nadie lo ve. Exactamente. Como es así, sí. como tenés una situación en donde no tenés una fecha, hay un absoluto nivel de incertidumbre sí, y por sí. lo tanto la angustia realmente sí, sí, sí. monumental. Mm. Ni que hablar el caso del sector del cual vos estás hablando, ¿no? El impacto en el sector turístico, sí. que supone turismo, gastronomía, hotelería, todo ese sector es uno de los que ha tenido los impactos más fuertes claro. e inmediatos uh-huh. De este tipo de situaciones. Sí. La verdad es que, no solo no tenés certidumbre sobre cuándo termina esta historia, porque depende de que efectivamente pase el momento en donde este virus pase el momento en donde este virus tiene su mayor capacidad de producir daño, que sí, es sí. en el momento donde de alguna manera hace más frío, ajá. y depende también de que aparezca a nivel de los estudios científicos, ya sea la posibilidad de una vacuna como la posibilidad de algún tratamiento. Decime, la verdad que estamos muy complicados en este sentido, porque vuelvo a decirlo, por un lado se cae la demanda, sí. por otro lado se cae sí. la oferta, sí. y lo que hay acá es necesidad de que el Estado haga un esfuerzo ciclopio para evitar el colapso. ¿Qué quiere decir el colapso? Y que si se cortan los ingresos y nadie le puede pagar a nadie, todo se termina parando. Sí, lógico. Y efectivamente, cuando esto se para, sí. vos tenés la gente, aparecen los despidos y demás. Acá hay que garantizar mecanismos como para que la gente tenga la posibilidad de seguir percibiendo ingresos que le permitan garantizar el alimento. Sí, pero ¿de dónde sale esa guita como para ayudar a aquella gente que está en una situación, te diría, terminal? Mirá, primero, el Estado argentino tiene capacidad de crear moneda. Sí. Esa es una de sus facultades y la tiene que utilizar. En un contexto de esta naturaleza no hay ni que dudarlo. Eso por un lado. Más allá de que también acá debería haber una definición en materia de, definir de interés público y de utilidad pública aquellas actividades de carácter esencial para afrontar esta situación de emergencia. Acá hay algunas actividades que son claves. Una es el sector alimentación. Sí, claro. Nosotros no podemos permitir que se siga produciendo lo que está ocurriendo en materia de precios de los alimentos. Sí. Hay que dotar al Estado de herramientas suficientes como para poder intervenir sobre las empresas, obligándolas a abastecer al precio que corresponde. En segundo lugar, el tema de salud pública, equipamiento médico, laboratorios y medicamentos. Digo, los laboratorios han tenido un proceso de aumento de sus facturaciones y utilidades durante los últimos años, que han sido siderales y que hoy tienen que ponerse a disposición de la autoridad pública para sostener la necesidad que en términos de medicamentos tiene la pandemia. Sí. Vos tenés todo lo que son las petroleras y las empresas que distribuyen gas, luz y demás, y que se han llenado los bolsillos con tarifazos descomunales durante los últimos años, y que hoy tienen que sostener, incluso a pérdida, esas tarifas, y no trasladarle el problema a la gente. Y del mismo modo hay que estar en capacidad de, operar sobre el sistema financiero interviniendo sobre los bancos privados que no cumplen con lo que tienen que cumplir. Los bancos tienen hoy los pesos que necesitamos para financiar buena parte de estas cosas. Bueno, el Banco Central tendrá que darle a los bancos un bono y con esos fondos deberá fondear al Estado argentino para que tenga mayor capacidad para intervenir, ya sea sosteniendo ingresos por un lado, como asistiendo para que de alguna manera podamos mantener la situación en el caso de los sectores de pequeña y mediana empresa. Yo te diría que hay tres cosas claves. Primero, garantizar una renta universal a todos los hogares, equivalente por lo menos a la canasta alimentaria. Eso lo tiene que poner el Estado sobre la realidad de todos los argentinos, cosa de que quede claro que mientras esto ocurra, todos coman. Claro. Claro. La segunda cosa que tiene que pasar es que hay que garantizar los fondos como para que no se caiga todo lo que es la pequeña y mediana empresa y lo que tiene capacidad de hacer cosas. Ajá. Y en tercer lugar, hay que declarar de interés público y de utilidad pública todas aquellas actividades de carácter esencial y hay que disciplinar a los sectores que hoy están boicoteando este momento, generando despidos, aumentando precios, y boicoteando lo que es el único instrumento que tenemos para en un país devastado como este, poder hacerle frente a esta situación, que es esta cuarentena. Porque en realidad la cuarentena lo que hace es permitirnos frenar el avance de esta pandemia en el contexto de una sociedad que está devastada, pero que tiene devastado también su sistema sanitario. Sí, que por lo tanto no puede permitir que el virus avance, porque de lo contrario no lo podemos atender. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar antes de que nos quedemos sin nada? No, mirá, yo creo que acá hay algunas cosas que el banco, por vía bancaria se pueden hacer, y hay otras que directamente no tienen que ver con el crédito, digamos. Sí. Uno puede sostener capital de trabajo con los créditos, tratando de llegar con créditos que por un lado tengan tasas muy bajas o que incluso si están subsidiados por el Estado tengan tasa cero, pero hay una parte en donde tiene que funcionar directamente el subsidio del Estado. No se resuelve por vía de la deuda nada más. Claro. No se resuelve endeudando, digo, acá hay que sostener la nómina salarial, hay que sostener los ingresos de la población y hay que garantizar por vía de las facilidades impositivas, la prórroga de los vencimientos, el no cobro de las tarifas, todo un conjunto de cuestiones que permita rodear a la gente de la tranquilidad de que las cosas van a seguir funcionando. Sí. Obviamente de manera limitada, porque lo que sí estamos diciendo acá es que acá no es que vamos a recuperarnos, lo único que hay que hacer acá es tratar de contener que esto no se desplome aún más. Okay. No hay contexto de recuperación hoy. Sí. Hay contexto de contención. Ese es el único verbo que hay que sostener hoy, es el verbo de la contención, y ese verbo exige un tipo de iniciativa y de trabajo por parte de la autoridad pública que me parece que hay que ponerlo en concreto. Digo, siempre que aparece una crisis del capitalismo queda claro que es el Estado el que tiene que salvar la ropa. Sí, sí. Ahora, sí. Y de hecho vos tenés hoy a muchos liberales que están pidiendo que el Estado ponga plata para resolver todo, porque están muy acostumbrados a cultivar la lógica del Estado que socializa las pérdidas. Eso es. Y la verdad que nosotros lo que necesitamos es un Estado que en lugar de socializar pérdidas de sectores que tienen espaldas para aguantar. Sí. ¿Cómo puede ser que el señor Paolo Roca, que es la principal fortuna de la Argentina, que tiene 8.000 millones de dólares de patrimonio neto personal, y que maneja un conglomerado que tiene presencia en todo el mundo y que está inscripto en Holanda, y que de alguna manera ha tenido ganancias espectaculares de aproximadamente un 3.000% de incremento en sus beneficios en los años de la gestión macrista? Sí. Ni bien comienza el problema de la pandemia, despide a 1.450 trabajadores. Sí, señor. Sí. ¿Quién dice que ese señor no puede sostener el salario de los trabajadores como para que sus trabajadores puedan mantener la situación en este contexto? Sí, sí. Digo, del mismo modo que digo esto, las alimenticias que han tenido facturaciones descomunales y siguen aumentando precios. Sí. O las petroleras y las distribuidoras de gas y de luz, ¿cómo pueden amenazar, cómo pueden pretender cobrar y amenazar con corte en un contexto de esta naturaleza? Sí. O los laboratorios que hay que, si uno combina garantizar el alimento y mantener la situación de las empresas más pequeñas y obligar a que los sectores de mayor capacidad económica pongan lo que tienen que poner en este contexto, sí, podemos transitar estos 2 o 3 meses, sí, porque yo creo que tenemos una situación que llega hasta junio. Después de junio esto tendría que tender a contenerse, porque de hecho hasta las propias condiciones climáticas, sí, ayudarían para que el desarrollo del virus fuera menor. Sí, el virus se va a agravar en el contexto del frío. En el momento en donde el frío comience a bajar, la situación en todo caso, en términos de el desarrollo de la emergencia sanitaria, debería permitirnos comenzar a recomponer, a poder comenzar a mover actividades que hoy resulta muy difícil hacerlo. Pero creo que estamos en una etapa en donde se necesita un Estado que actúe con mucha celeridad, sí, y que le ponga el cascabel al gato, sí, en términos de disciplinar a aquellos sectores que hoy claramente, en nombre de su interés particular, están boicoteando por vía del aumento de los precios, por vía de el aumento del desempleo y por vía de tener reticencia a la hora de prestar a tasas negativas, que es lo que le está pidiendo el Banco Central, sí, están de alguna manera boicoteando la situación del conjunto de la sociedad. Me parece que lo que está viviendo el mundo está mostrando con mucha claridad el nivel de desastre al que nos lleva el tipo de régimen mundial en el que estamos. Sí, sin duda. Y sería, digamos, lo que el capitalismo ha construido en el seno de la humanidad es de un nivel de depredación monumental. De hecho, todos sabemos, obviamente nadie puede enfatizar esto con mucha claridad, pero lo cierto es que un virus de esta naturaleza, que son virus vinculados a los animales, hayan mutado genéticamente y producido una nueva cepa que nadie sabe cómo apareció y que produce lo que produce. Esto tiene que ver también con buena parte del deterioro ambiental y las prácticas productivas que se llevan adelante. O sea, el tema de el desarrollo de actividades ganaderas en donde se crían animales a lo bestia con elementos químicos y demás, animales que crecen hacinados, en contacto con sectores urbanos y demás, son los que generan de alguna manera la posibilidad de que un virus de esta naturaleza pase de los animales a las personas y produzca este tipo de desastre. Sí. O sea, no es ajena la pandemia a el desastre general que en términos no solo sociales sino también ambientales produce un tipo de régimen como el que tenemos a nivel mundial. Y me parece que hay que tratar de no olvidarse de esto, porque hay que transitar este momento, pero saber que al salir de esto hay que cambiar la orientación del mundo. Claudio, muchas gracias, te mando abrazo grandote. Igualmente, hasta siempre. Chau. Lo escuchaste a Claudio Lozano aquí en El Desconcierto.